que tengo frío, que tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Que yo tengo frío, que yo tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Si supiera que cada mañana yo escribo en la arena tu nombre en letras grandes y llega un ola y se la lleva. Si supiera que sueño contigo y aunque no te tengo, cuando cierro los ojos ya tengo tan cerca tu cuerpo. Si supiera que la alegría se me hace tierno, si supiera que oscura la noche es como un infierno, si supiera que a lo dormido se tengo mi sueño, estaría aquí a mi vera contigo todo el tiempo. Que tengo frío, que tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Que yo tengo frío, que yo tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Si supiera que al mover mis labios se escapa tu nombre, viene el aire luego y se lo lleva donde el sol se esconde. Si supiera que mis ilusiones se están acabando, que por mucho que intento no puedo tenerte a mi lado. Si supiera que el largo el día se me hace tierno, si supiera que oscura la noche es como un infierno. Tengo mi sueño, estaría aquí a mi vera contigo todo el tiempo. Que tengo frío, que tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Que yo tengo frío, que yo tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Que yo tengo frío, que yo tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Que yo tengo frío, que yo tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor, tu cariño mío. Que yo tengo frío, que yo tengo frío. Vente aquí a mi vera, dame calor.